Padre, te doy gracias esta mañana a ti, te bendigo, Señor, por la hermosa oportunidad de estar aquí hoy en medio de los hermanos, Padre. Queremos hoy poner en tu presencia estos minutos que siguen, estas horas que siguen, y que en realidad este sea el tiempo, Padre Santo, que cambia la vida, que transforma la vida, Padre. A través de la oración, de tu presencia que está aquí y de tu palabra bendita, Señor, al ser predicada, al ser expuesta en esta mañana, en este lugar. Que tú nos abras el corazón y que cada persona aquí esté dispuesta, esté abierta, Padre Santo, para oír la palabra tuya y para ponerla por obra. Que me bendigas a mí en esta hora, Señor, con lo necesario, la unción necesaria, la respuesta tuya necesaria a mi vida, Padre, para predicar correctamente tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Amén, hermano. Antes de sentarse, dígale a su hermano que tiene al lado, si no te congregas, eso, puño arriba, diga después de mí, mi iglesia, mis hermanos, mis pastores. Amén. Y ahora siéntese y haga bien el ejercicio. Tómese el asiento ahí, fuerte. ¿Ya se cogió? Cójase, cójase la silla. Ya. Aquí es. Uno, dos, tres. Aquí estoy. Y aquí quiero. Eso. Hoy estamos en ayuno, esta mañana. Amén. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar en el ayuno más o menos. Y por eso la prédica hoy fue larga, es larga, porque la idea era que los que se repetían los cultos para estar en el ayuno no tuvieran que escuchar lo mismo, sino otras cosas. Entonces, continuamos con el tema hace 8 días sobre el bautismo, porque estamos hablando del compañerismo, porque nacimos para pertenecer a la familia de Dios. Y sabemos que la manera como entramos a pertenecer a la familia de Dios es a través del acto del bautismo, hermano. Y hace 8 días comenzamos hablando muchas cosas importantes acerca del bautismo. Hablamos, primero que todo, que el bautismo bíblico es por inmersión. La persona tiene que ser sumergida en el agua. Y no echarle agüita en la cabeza, como hace la religión tradicional. Porque eso no es bíblico, eso no está ahí, eso son tradiciones de hombres. También vimos que no se bautizan a los niños. Eso hace la religión tradicional, bautizar a los niños. Pero en la Biblia no hay un solo caso contra muchos de los apóstoles o cualquier otra persona en Hechos de los Apóstoles, bautizando adultos. Porque solo se bautizan personas adultas y nada más, ¿sí? Es lo bíblico. No podemos bautizar niños. Y también vimos en el nombre de quién deben ser bautizadas las personas. Que aunque la Biblia dice que el bautismo en el nombre de Jesús, sabemos que aquí el mero mero es Jesús, y Jesucristo nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que la fórmula en el nombre de Jesús solo era la fórmula para identificar el bautismo cristiano de otros tipos de bautismo que existían en la época, bendito sea Dios. Hoy vamos a seguir recorriendo el libro de Hechos para seguir anotando otros aspectos importantes también acerca de la doctrina del bautismo en la Biblia. En la mañana, en los cultos anteriores, estuvimos hablando sobre la importancia del bautismo. Vimos que el bautismo tenía que haber sido muy, muy, muy importante para ellos, porque era algo que se hacía inmediatamente después de la conversión, en las circunstancias que fueran, a la hora que fuera, en el lugar que fuera. Lo más importante después de que una persona se convirtiera era bautizarla. Entonces tenemos al apóstol Pedro bautizando 3,000 personas, junto con los demás apóstoles, nos imaginamos que fue así. 3,000 personas de un solo tajo, así de una vez ya se convirtieron, vamos a bautizarlos de una vez. Y tenemos al carcelero de Filipos que se convirtió a la madrugada, y en esa misma hora de la madrugada lo bautizaron, porque el bautismo es algo importante. Y tenemos también al el eunuco allá de Hechos 8 bautizándose en pleno desierto, ¿no? Porque Era algo que no podía posponerse, era algo que no se puede dejar para después, para luego, para cuando se pueda. No, si se convirtió, si se arrepintió de verdad, lo siguiente que tiene que hacer la persona es bautizarse inmediatamente. Hablamos bajo ese título de la importancia del bautismo, si el bautismo era requisito para la salvación. Llegamos a tres conclusiones esta mañana. Lo primero es que no es un requisito, ¿verdad? Pero sí es una evidencia. Es una evidencia de que la persona ha sido salvada. También hablamos esta mañana de que no podemos asegurarlo todavía porque se requeriría estudio bíblico para poder asegurar si el bautismo es requisito para salvación. Pero llegamos a la conclusión de que lo mejor era bautizarse por si las sospechas, ¿no? Por si de repente algo así o raro ocurre eso, pues es mejor bautizarse, ¿sí? Dimos las razones esta mañana en la primera reunión, hablamos sobre eso y recalcamos que el bautismo no es algo de segunda categoría en el cristianismo, sino que el bautismo es algo muy, muy importante para la vida espiritual y para el crecimiento espiritual de una persona. No puede ser obviado. De hecho, no existe cristiano si no ha sido primero que bautizado. Luego pasamos a hablar algo acerca de los requisitos del bautismo. Hacía 8 días habíamos visto que uno de los requisitos para recibir el bautismo era el arrepentimiento. La persona tenía que tomar una decisión por Cristo y en esa decisión se arrepentía de sus pecados. Pero existen otros requisitos. El primero de ellos que vimos esta mañana fue oír. La persona tiene que oír el evangelio, ¿verdad? El evangelio de la salvación. Tiene que haber escuchado ese evangelio que dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios, que merece el juicio de Dios, que merece el infierno eterno, que Dios está airado contra él en este mismo momento, que la ira de Dios reposa contra él y que esto sucede porque Dios es santo y Dios es justo, ¿verdad? Pero que Cristo vino a morir por él y que si lo acepta en su corazón, si lo recibe, esa persona es salva de la ira de Dios, ¿verdad? Ese es el evangelio, lo tiene que haber oído y tiene que haberlo en segundo lugar creído, tiene que haber creído. Y vimos varios ejemplos de eso ahí en la escritura, que la persona oía, creía y después era bautizada. Y que como eso solo lo puede hacer un adulto, oír, creer y arrepentirse, por eso era que Felipe allá en Samaria, Hechos 8, capítulo 12, solo y únicamente bautizaba personas adultas. Él no bautizó niños, bautizó aner en griego, y gune en griego, que es hombre y mujer, adulto, formado, una esposa, alguien ya de edad, alguien no un niño, porque no se pueden bautizar los niños. Luego, en el culto anterior, pasamos a hablar acerca de la negación del bautismo. En la negación del bautismo hablamos de Simón, el mago Simón de Hechos 8, ¿verdad? Que dice que creyó el evangelio, entre comillas, se convirtió el hombre, y después de que se convirtió, pues se bautizó. Pero luego andaba así como los de las maratónicas y las siembras y todo eso hoy, ofreciendo dinero por los dones de Dios. Entonces, ¿cuánto vale eso de que yo ponga las manos y el Espíritu Santo venga sobre la gente? Entonces dijeron los apóstoles, Pedro específicamente, le metió una vacía, hermano, lo reprendió bien bueno y le dijo un poco de cosas, le dijo que es lo mismo que le diría a los que hacen hoy sus maratónicas y sus siembras y todo eso, le diría que tú y tu dinero se vayan para el infierno. Dijo así. Y luego le dijo, porque tu corazón no es recto delante de Dios, tu corazón no es verdadero, tu corazón es incorrecto, está torcido, tú crees que los dones de Dios se compran con dinero, estás torcido, ¿verdad? Y luego por último le dijo, y estás preso en la maldad, estás atado en tu maldad. Entonces la aplicación aquí era sencilla, este hombre aunque era bautizado, había negado su bautismo. Lo que nos dice que no porque una persona se bautice, ya por eso es cristiano. Ya por eso vamos a asumirlo como un hermano. No se puede, hermano. Porque hay muchos Simones entre nosotros en las iglesias que se han bautizado, pero sus corazones no son rectos. Están atados de la maldad. Ellos y su dinero y todo lo demás se van a ir para el infierno. Porque aunque se bautizaron, sus vidas no están acorde a la palabra del Señor. ¿Eh? Y eso sucede mucho, ¿cierto? Pasa mucho hoy día. Y esa fue la negación del bautismo. Y también hablamos en el culto anterior, estuvimos hablando acerca del segundo bautismo, ¿sí? Porque hay gente que le pregunta a uno, ¿y yo me tengo que volver a bautizar? ¿Eh? Vienen de otras iglesias cristianas y le preguntan a uno, ¿pero yo me tengo que volver a bautizar? Y dimos respuesta a eso en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5, donde el apóstol Pablo se encuentra con unos ciertos discípulos que primero le dicen, no sabemos que existiera el Espíritu Santo, no sabemos nada del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Estaban atribulados ahí porque no sabían nada del Espíritu Santo. Y Pablo le dice, pero ¿cómo así? ¿Entonces en qué bautismo ustedes fueron bautizados? No, en el bautismo de Juan, o sea, el del bautista, el de Juan el Bautista, el del arrepentimiento. Ah, no, no. Y les predicó y estas personas se volvieron a bautizar. Y concluimos que una persona debe bautizarse otra vez, o mejor, recibir un verdadero bautismo cuando dos cosas no se presentaron en ese momento. Lo primero fue el accionar correcto. Si la persona no fue bautizada por inmersión, te toca agua otra vez. Tiene que ser bautizado por inmersión. Si el nombre que se invocó sobre él no fue el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona tiene que ser bautizada nuevamente, ¿cierto? En ese sentido, en el accionar. Y si la persona no fue la correcta, es decir, si usted dice, no, fue que a mí me bautizaron de niño, ese no sirve. Tiene que ser de adulto, o al menos que ese niño tenga la conciencia clara de lo que es creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados. Eso no puede andar bautizando. Si lo bautizaron de niño, usted tiene que volver a bautizarse. Y si lo bautizaron, pero usted no entendió nada, nada de lo que pasó ese día que lo bautizaron, usted debe volver a bautizarse. No fue la persona correcta, ¿sí? Entonces ahí hablábamos que a veces la gente se los llevan a los retiros, a los encuentros que llaman, y allá llenos de emoción, no, no, nosotros amamos, porque siempre después de un retiro todo el mundo ama al Señor hasta la muerte, ¿verdad? Lástima que eso les dure 2 días, ¿ya? Y todo el mundo quiere, mejor dicho, morir por Cristo, y la gente aprovecha eso y van y los bautizan así, pero la persona ni entiende ni comprende qué es lo que está haciendo. Otros los obligan. Usted, si quiere vivir bajo este techo, se tiene que bautizar. Pone chino, pues bueno, yo me bautizo entonces. Sí, y van y se bautizan todos aburridos, para vueltos nada. Sí, se bautizan. Si así le tocó, usted tiene que volver a bautizarse. Ahora, si usted fue bautizado por inmersión, se invocó el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y usted entendió clarito lo que estaba haciendo ese día, así usted venga de otra iglesia cristiana, no tiene que volverse a bautizar, ya, ese sirvió. Y nada más, dicen amén. Amén. Ahora, para terminar ya este tiempo de hablar de la doctrina del bautismo, vamos a hablar acerca de los resultados del bautismo, ¿verdad? Vamos a hablar de los resultados del bautismo. El primer resultado del bautismo lo encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2:41. Dice la escritura: así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que fueron añadidos los 3,000 a la iglesia a través de solo creer? ¿A través de solo la fe? No. Tuvieron que tuvieron que bautizarse. Y una vez bautizados, note, es que el autor inspirado nos dice que se añadieron 3,000 personas. Pero ¿cuándo se añadieron esas 3,000 personas a la iglesia? ¿Solo porque tuvieron fe? ¿Solo porque creyeron? No, fue necesario algo para que esas personas pudieran añadirse a la iglesia, y fue que se bautizaran. Y por eso es que afirmamos hoy día que solo las personas bautizadas son miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Únicamente ellos. Jocosamente les dije hace 8 días que en la iglesia hay hermanos y hay primos. ¿Oyó? Pregúntenle al de al lado, ¿hermano o primo? Porque usted no es bautizado, usted es primo. ¿Ok? Usted es primo. Pero si usted es bautizado, entonces usted es un hermano en Cristo con todas las de la ley. ¿Ok? Amén. A veces uno tiene una confusión con eso, pero no hay que confundirse. Solo hay que entender que para ellos, fe y bautismo iban juntos. ¿Ya? Iban juntos. No se concebía la fe sin el bautismo. Tenía que haber fe con bautismo. Eso eran dos cuestiones que corrían paralelas. Fe y bautismo. Por eso se dice, si la persona creyó y se bautizó, ese es un miembro del cuerpo de Cristo. Es una persona que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, eso en primer lugar. Membresía se llamaría eso. En un segundo lugar, Hechos capítulo 2, verso 42, nos decía ahí también que se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y subraye las palabras allí en el partimento del pan. ¿El partimento de quién? Del pan. ¿De quién no, sino de qué? Porque no es quién. A ver. Sí. Partimento del pan. Esto es una alusión a la cena del Señor, a la Santa Cena. Usted sabe que Jesús, antes de ser crucificado, allí en el Jueves Santo, lo que llamamos el Jueves Santo, instituyó la cena del Señor, ¿verdad? Y entonces se reunió con los discípulos, comió, cantaron sus salmos de la Pascua, toda la cuestión, y él partió el pan ese día, lo dio a todos, tomó el vino, y de ahí en adelante instituyó eso, dijo que había que hacer eso en su memoria, que había que partir el pan, tomar el vino o el jugo de la vid en su memoria, ¿verdad? Y eso quedó ahí estipulado. Ahora, ¿qué sucede? Que los únicos que tienen derecho a tomar esa cena son aquellos que pertenecen a la iglesia y que se han hecho miembros de la iglesia. Amén. Solo únicamente ellos. Note que el versículo 42 nos habla de que esos 3,000 bautizados eran los que estaban en la comunión de la iglesia y los que estaban compartiendo la cena del Señor. Solo ellos, nadie más que ellos. Tienen ese privilegio. Y eso era un privilegio. Usted estudia la historia de la iglesia. Se da cuenta de que estos hermanos hacían algo muy especial. Y era, estábamos en culto, ¿verdad? Así como hoy, sí. Y entonces nacía el culto, cantaban, oraban, explicaban las escrituras, toda la situación, habían los milagros, bueno, todas las cosas que sucedían en la iglesia. Y llega en el momento que iban a tomar la cena del Señor, todos los que no eran bautizados tenían que salirse de la iglesia. Porque solo tenían el privilegio y el derecho de tomar la cena del Señor y estar presentes en ese momento únicamente los bautizados. Siempre fue así. Eso no fue algo que se inventaron ahora. Porque algunas personas dicen, pero es que eso no dice la Biblia. A ver, ¿dónde dice la Biblia que solo los bautizados pueden tomar la cena? ¿Por qué no se la damos a todo el mundo, al borracho que entra? ¿Por qué no se la damos al borracho que entra? Y a la bruja que entra, y al mentiroso que entra. ¿Por qué no se la damos a la bruja? ¿Por qué? A ver. Eso tiene una respuesta sencilla. La primera es que aunque la Biblia no dice que solo se la demos a los bautizados, tampoco dice que se la demos a todo el mundo. Es más, quien toma la cena del Señor debe saber qué es lo que está haciendo. Porque vamos a salir un momento de Hechos. Primera Corintios, capítulo 11. Eso no es un juego. Eso no es para tomar de burla. En ninguna manera. Primera Corintios, capítulo 11, verso 27. Nos está hablando ahí de la cena del Señor. Y mira lo que dice. Para que vea que eso no lo puede tomar cualquier persona. Eso no es para... Esto no es una fiesta. Esto no, disculpen la expresión, esto no es una recocha, pues. Eso es ciertas personas únicamente. ¿Y qué dice? De manera que cualquiera que coma este pan o veo esta copa del Señor, indignamente, subraya indigna. Ahí hay gente indigna de tomar la cena. Y a mí me parece muchos que esos indignos de tomar la cena son los que no han querido comprometerse realmente con Cristo a través del bautismo. O sea, ¿qué arrepentimiento tiene una persona que no se ha bautizado? Dígamelo a ver. ¿Cuál es la fe que tiene una persona que no se ha bautizado? Ahora, ¿será digna entonces de tomar la santa cena del Señor? Pero no solo se refiere a ellos, también se refiere a aquellos que aunque son bautizados, viven como el diablo, como Simón el mago, viven como los demonios, y luego vienen así como si cualquier cosa y se toman la cena como si eso fuera pan con gaseosa o ir a la cafetería allí con fulano, con mengano. No, hermano, es una cosa seria. Eso no es un juego. Y aquí nos habla de los que comen la copa del Señor indignamente. Va uno a darle santa cena a una persona que ni sabe de Cristo. El borracho que entra, la adúltera que entra ahí, el fornicario que entra, vamos a darle la cena, ni siquiera sabe nada de Cristo. Mucho menos va a saber que tiene que preparar su corazón, su alma para tomar esto, que es un acto, un momento santo, solemne. Y luego dice ahí, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esas palabras estremecen, ¿no? Yo, que si toma la cena del Señor, indignamente dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente, nuevamente, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Come y bebe su propio juicio. ¿Ah? ¿Cómo le parece eso? Tiene que discernir el cuerpo del Señor. Tiene que saber qué es lo que está haciendo. Tiene que tomárselo con seriedad. Pero eso no lo puede hacer el fornicario que entra. Ni cualquiera. Mucho menos si no se ha bautizado. El bautismo es como el requisito de compromiso mínimo que hay en la Escritura. Y si no ha querido hacer eso, ¿será digna esa persona de tomar la cena del Señor? Obviamente no. Ahora note que muchas enfermedades le vienen a las personas por andar tomándose esto de juego. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y bastantes duermen. ¿Qué es? No es que estén dormidos en culto como algunos. Se mueren. Se murieron y la causa de la muerte fue que tomaron la cena del Señor indignamente. ¿Cómo le parece eso? Y entonces hay gente que cree que uno le puede dar esto a todo el mundo. No, no se puede. Tiene que ser gente comprometida que sepa la cuestión. Entonces, ¿está conmigo o no? Amén. ¿Está aquí? Amén. Por eso hay enfermos. Hay gente que está enferma porque anda tomándose la cena del Señor indignamente. Hay gente debilitada y algunos hasta se van a morir un día de estos por andar tomándose la cena del Señor como no deben tomársela. Yo una vez oí una historia de eso. Yo no sé si fue cierto, pero yo se lo oí a un pastor y pues yo le creo a los pastores. Pues no a todos, no a todos, porque hay unos hijos del diablo, hermano, increíbles. Pero hay un pastor, yo se lo oí y yo le creo, que él dijo que una vez estaban en la iglesia y estaban repartiendo la Santa Cena y una señora tomó los símbolos y cuando los tomó y iba a compartirlos, se murió ahí. Cayó muerta en la iglesia. Y pues se acabó el culto ese día, me imagino, ¿no? Hay un muerto en la iglesia. Uy. Se murió. Entonces, los bautizados tienen el privilegio de ser miembros de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, universal, pero también tienen el privilegio de tomar la cena, bendita cena del Señor, hermano. Amén. Dicen amén. Amén. Ahora, el tercer resultado, Hechos de nuevo, capítulo 8. Vamos al versículo 26 de Hechos. 8:26. Y aquí tenemos un tercer resultado que sería gozo. Entonces, tiene membresía, santa cena, gozo, gozo. Los que se han bautizado saben que después de que uno se bautiza, uno experimenta gozo en su corazón. Entonces nos habla de Felipe y el etíope. Quiero que tenga claro el verso 26 lo que dice. Pero un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Y cómo dice su Biblia? ¿El cual es qué? Desierto. Tenga en cuenta cómo era el camino. ¿Cómo era el camino? Desierto. Era un desierto. Muy bien. Entonces, Felipe obedeció. Y resulta que estaba allí el etíope leyendo la Biblia. Porque se sentía se sentía llamado a las cosas de Dios. Estaba ahí leyendo. Estaba leyendo el profeta Isaías. Verso 32 nos dice que estaba leyendo ese pasaje que dice que como oveja fue llevado al matadero y como cordero sin voz delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la describirá? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces, él estaba leyendo eso. Y le dice el eunuco: dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe dijo: esta es la oportunidad. Y no le empezó a hablar de prosperidad. Ven a Cristo y Él te va a dar casa, carro y beca, ¿no sabes? Ven a Cristo que Él te va a sanar todas tus enfermedades. Te va a quitar los negros si quieres, ¿sí? Ven a Cristo que... Eso. No, sino dijo, ¿qué fue lo que le empezó a predicar él a este hombre? Dice, versículo 35, que abriendo su boca le anunció el Evangelio de Jesús. Porque la mayor necesidad que el hombre tiene no es de un carro, ni que le den beca, ni que se vaya de viaje, ni que lo sane el Señor. La mayor necesidad que tiene el ser humano es ser salvo de la ira de Dios que está sobre él. Esa es. Porque, ¿qué saca usted sano y con carro y se muere y se va para el infierno? ¿Qué gracia eso? No hay gracia. Entonces, por eso Felipe dijo, aquí fue. Y cogió, yo te voy a explicar. Esto habla del Mesías. Y desde esa escritura, dice, desde allí, desde ese momento ahí, empezó a hablarle, Cristo vino a morir por ti, Dios está airado contigo, mereces el juicio de Dios, te vas a morir en el infierno, te vas a podrir en el infierno el día que te mueras, pero Cristo vino, Él murió por ti, acéptalo en tu corazón. Y el hombre creyó. Y le dijo, aquí hay agua. Y están en el desierto, ¿no? Decíamos ya, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¡Oh! Y Felipe le dijo, por si crees, de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces pararon el carro y descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces subieron del agua, y cuando subieron del agua, miren lo que le pasó a Felipe, el Espíritu del Señor lo arrebató, así como va a pasar con nosotros un día. Lo arrebató, y dice que el eunuco nunca más lo volvió a ver. Pero mire las últimas palabras del verso 39, ¿cómo dice ahí? Las últimas palabras del verso 39. Ah, o sea que en el 26 dice que ¿cómo era el camino? Desierto, eso. Ahora, ¿él seguía en el mismo camino desierto? Sí, pero ahora el camino era un camino de gozo. Usted se bautiza, usted siente gozo. Así como ahorita, miren, así. Igualito. A ver, los que se bautizaron y cuando se bautizaron, lo sacaron así el agua. ¿Usted qué sintió? ¡Gozo! Eso. Pero no todos, otra vez. ¿Usted qué sintió? ¡Gozo! ¡Gozo! Eso. Eso sí, yo me acuerdo cuando yo me bauticé, uno estaba feliz, uno estaba contento, uno estaba gozoso. Si entendió lo que hizo, ¿no? Porque algunos lo sacaron y solo los mojaron, ¿no? ¿Y qué fue? ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No entendieron nada, hermano. Pero cuando uno entiende lo que hace, uno sabe qué, gozo. Ahora sí estoy bien con el mero mero. Ahora sí estoy bien como es. Ahora sí estoy obedeciendo bien al Señor. Y hay gozo. ¿Usted quiere experimentar ese gozo? Debe bautizarse. Amén. Amén. Ese es un resultado del bautismo, ¿verdad? Después vienen los dolorosos, ¿sí? Pero mientras pueda, goce. Mientras pueda, goce. Y después vienen los dolorosos. Pero mientras tanto puede, ¿qué? Gozar. Amén. Amén. Ahora, otro detalle, ya terminamos. Lo vemos en la historia nuevamente allí en Hechos 16 de Lidia y el carcelero de Filipos. Hechos capítulo 16 nos cuenta la historia de Lidia, ¿no? Entonces dice que el apóstol fue al río donde él sabía que la gente iba a orar, y allá en el río, cuando vio a la gente reunida, se puso a predicarles el evangelio. Mira, y había una mujer allá que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura, que era un tinte que sacaban de un molusco, ¿yo? ¿Sí? Para teñir ropa y esas cosas así. ¿Saben? Salía ahí. Y la señora tenía plata, ¿oyó? Harta plata, no era como nosotros, ¿sí? Sino que ella tenía harta, harta plata. Y la señora, mientras oía, dice que Dios le abrió el corazón. Qué lindo eso me gusta. Estaba oyendo lo que Pablo decía, y mientras oía, Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta, y estaba atenta, y entonces se convirtió. Y después de convertirse, de creer, ¿qué hizo? ¿Qué cree que hizo? No dijo, el bautismo, déjeme coger las cosas con calma. ¿Sí? En 10 años me bautizo cuando esté bien segura de todo, ¿sí? Cuando deje la unión libre que tengo. O sea, ahí yo me bautizo. No, sino que de una vez, ¿qué? Se bautizó la señora. Y apenas se bautizó, ocurrió algo en ella, fruto de esa fe. Y es que ella quiso empezar a servir. Porque es algo que pasa cuando una persona realmente se ha bautizado. Esa persona ahora quiere servir. Porque no es que es el ADN del cristiano. El chip que tiene el cristiano adentro es servicio, servicio. ¿A quién puedo servir? ¿Dónde puedo servir? ¿A cuántos puedo servir? Eso. Él tiene una cosa aquí que dice servicio. Y otra aquí que dice esclavo. Y algunas dicen muchacha de servicio. ¿Sí? Aleluya. Y otros dicen muchacho de servicio. Bueno, no, esos no, esos no. Esos no. Esos son terribles. Bueno, mire verso 15. Inmediatamente se bautizó, ¿qué hizo? 15. Y cuando fue bautizada, esto es lo que sigue después de bautizarse, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Este era quien, Pablo y Silas, ¿verdad? Ahí, y Timoteo creo que también estaba ahí. Eso que empezó, bueno, si ustedes creen que lo que hice fue sincero, que fue de verdad, necesito que me acepten la invitación a quedarse en mi casa. Yo quiero servirles. Y entonces Pablo, no, tranquila, su merced, no, eso no se moleste, no se preocupe. Bueno, está bien, sí. Dice, y nos obligó, dice, a quedarnos. La persona que se bautiza porque ha tenido ese encuentro con Cristo, ese arrepentimiento, esa fe, tiene una cosa en su ADN, esa persona quiere servir. ¿Ve? Y de hecho sirve. Y el verso 34, ¿qué cree que pasó con el carcelero de Filipos también? ¿Se acuerda? Este fue mejor porque... no, todos son mejores, pero digo que fue mejor porque Pablo y Silas estaban en la cárcel allá. Una cárcel oscura, putrefacta, negro, feo, eso, hermano. Estaban allá con Silas. Estaban diciendo, yo tanto que amo al Señor, tanto que le he servido. Y aquí va, dicen, sí, tanto que le he servido. Y mire cómo me trata el Señor. Por eso, sí. No dice eso, ¿cómo sabe? Si ya ha mirado. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, qué dolor! Si ven, llevando esta cruz aquí. No, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Diga. ¡Pablo! Estaban cantando himnos y cantaban tan fuerte que todos los presos los oían. Eso no era como aquí. Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma. En mi ser. ¡No! Aquí a duras penas nos oyen los vecinos. ¿Cómo era que nunca nos han puesto una queja por la bulla que hacemos aquí? ¿Sí o no? Nunca nos han puesto una. El otro día ir al tercer piso, pero ya nada más. No hacen bulla eso. ¿Sí? No, hermano. Como Pablo y Silas. ¡Eso es a todo guarguero! ¡Yo tengo gozo en mi alma! ¡Gozo en mi alma! Así. Pues no así de feo, pero así de alto, ¿sí? Así de alto. Oiga ahí. Y hermano, y cuando estaban cantando así con fe, con gozo, vino un terremoto. Y se abrieron todas las puertas. Y cuando salió corriendo el carcelero, vio todas las puertas abiertas, se volaron todos. Ahora me mato yo aquí. Y sacó la espada y cuando se le iba a enterrar, por allá de la penumbra le gritó Pablo: aquí estamos todos, todo bien. Sí, le dijo así, no, pero... 28, así Pablo gritó ahí: no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Entonces el hombre pidió luz y entró corriendo. Ay, y se tiró ahí de rodillas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquellas célebres palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le predicaron. Y luego el carcelero, después de haberle predicado, mire lo que dice, que los tomó, les lavó las heridas, porque les habían dado una juguetera, hermano, y les lavó las heriditas así, y luego fue y se bautizó él con todos los suyos a plena medianoche. ¿Y qué cree que hizo después de bautizarse? Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Ah, no quiere decir que le puso una mesa ahí, no. Le puso la mesa es que le dio comida. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso pasa después del bautismo, hermano. ¿Verdad? Amén. Alábalo, alábalo. A ver los de atrás. ¿Qué pasa? Muévete, muévete. Amén. Oiga, esté atento a lo que va a decir, fíjese. Después de que se bautizó, Kekis lo llevó a su casa, le dio comida, quería servir. Pero también se regocijó. Bueno, como ya hablamos de eso, no hablemos más. Pero, ¿quería qué? Servir. Esa es una... La persona que se bautiza tiene como resultado que tiene la oportunidad de servir en la iglesia. Solo los bautizados pueden servir dentro del cuerpo de Cristo. Solo ellos. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues porque solo ellos son miembros. Solo ellos pertenecen a la familia. Solo ellos pueden tener el privilegio de servir a Cristo en la iglesia. Únicamente ellos y nadie más. Ese es otro resultado del bautismo. Así que yo creo que vale la pena bautizarse, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando Ananías fue a hablarle a Pablo, y con eso termino, él le dijo, le dio una, como una profecía ahí, y le habló de parte de Dios. Y último le dijo: ¿qué te detiene? Levántate, bautízate. Y esas palabras, esa pregunta: ¿qué te detiene? Le dice Ananías: ¿qué es lo que te detiene para que te bautices? Y es la pregunta que el Espíritu Santo hace a cada uno de nosotros, está en este día aquí, o mejor, a los no bautizados. ¿Qué es lo que les detiene? ¿Por qué tanta renuencia a bautizarse? ¿Que vive en unión libre? Pues, ¿y cuándo es que piensa arreglar eso entonces? A ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué es que no se bautiza? ¿Qué es lo que le detiene? ¿Verdad que mientras haya estado hablando, el Espíritu Santo haya estado tocando su corazón para que usted tome por fin la decisión de bautizarse, hermanos? Amén. Estemos sobre nuestros pies, por favor.